Bueno, amigos, cuando tenemos ya las 8 de la mañana, 18 minutos, vamos a cerrar su informativo Zona Cultura junto a Katy Vivar para conversar, hablar sobre la diáspora de la tierra. Esta es una exposición que va a arrancar ya el primer día de febrero aquí en la Alianza Francesa, en la ciudad de Quito, y va a invitar a la gente, a la ciudadanía que se desite en este espacio a reflexionar sobre la relación que tiene el ser humano y la naturaleza. La madre tierra, nuestro hogar. Buenos días, Katy, qué gusto que nos pueda acompañar. Gracias, Darío, buenos días, encantada de estar aquí. Cuéntenos sobre esta exposición, ¿de dónde parte la diáspora de la tierra? ¿Cómo fue que inició esta aventura creativa, artística? Bueno, el nombre de la diáspora es ya, en resumidas cuentas, como le decía hace un rato, el final de poner un nombre a un trabajo. ¿No? A un trabajo que vengo realizando ya desde hace varios años, anterior a la pandemia, y que se fue dando de acuerdo a mis preguntas, a lo que yo quería realmente realizar, y es justamente esa situación de la naturaleza, de que empieza a ser devastada. Uh-huh. y que se va. Y que se nos va de las manos. Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer líneas de porque mi pintura siempre fue mucho paisaje abstracto, ¿no? Yeah. Y ya había esas líneas en el paisaje, pero ahora es prácticamente líneas que se van, ¿no? Como líneas de viento, de aire, de tierra. Y es esa angustia que yo he sentido, esa preocupación. Y en estos años de su carrera artística, ¿cuál fue el detonante para que realmente pasemos de esa obra, de esa creación de paisaje abstracto, a hacer una obra más, más directa y que critica más sobre todo el tema del ser humano y su relación con el medio ambiente? Yo creo que está relacionada con la obra anterior que he hecho, que toda, en resumidas cuentas, yo no hasta hace poco no me había preguntado, pero luego al revisar lo viejo, uh-huh, me doy cuenta de que siempre estuvo presente y siempre estuvo presente la relación naturaleza, ¿no? Siempre. O sea, siempre fue en un comienzo abstracto, pero siempre fue un abstracto paisajista. Y luego hice algo totalmente diferente, que fue ilustraciones de insectos, ya totalmente figura. Uh-huh. Pero también es naturaleza, ¿no? Y también esa preocupación de que también están en peligro de extinción, y que igual estamos los seres humanos, o sea, los seres humanos estamos acabándonos, en resumidas cuentas, con toda nuestra irresponsabilidad. Entonces, es una forma abstracta de decirlo, ¿no? Pero está allí. Y el nombre diáspora, que viene de la palabra espora, día y espora, la palabra espora, que es la semilla, es esta semilla que vuela, que se va, en definitiva también es como el final de toda esta migración. La semilla busca su lugar donde crecer, busca su espacio donde busca tierra fértil donde volver a crecer. Entonces, yo creo que yo quiero, más que nada, con esta obra, llegar como una espora a tierra fértil en la cuestión arte, ¿no? A que se siembre ese cuestionamiento, ¿no? Esa cuestión de el arte es vital en el ser humano. Eso es lo que nos diferencia de los animales, en definitiva, el arte. Y si no lo tomamos en cuenta, pues bueno, o sea, vamos a desaparecer como personas, como seres humanos. ¿En qué nos vamos a convertir, no? Es una metáfora bastante, bastante interesante la que usted nos comenta, porque en efecto termina siendo quizás su obra, su material, como esa flor, y tenemos ahí la idea que va en busca de llegar a esa tierra fértil, para que se siembre ahí esa idea, en esa nueva persona, que espectador, ciudadano, el público en general, que pueda ir y conocer sobre esta iniciativa. Como artista, generalmente, siempre la mentalidad, las ideas están rodeando al creador. ¿Ha imaginado usted qué pasará como un artista plástico? como usted en unos 30, 40 años? ¿Tendrá la oportunidad de seguir pintando naturaleza? Ojalá que sí, ojalá que, o sea, en medio de toda esa tragedia que, uh-huh, que la vemos, que la estamos viviendo en definitiva, a mí me gusta ser positiva y creer que sí, que puede, que va a prevalecer esa parte consciente y positiva del ser humano en lograr salvar. El otro día lo hablábamos, ¿no?, por ejemplo, con mi diseñador gráfico, y hablábamos de este tipo de temas y justamente de, por ejemplo, hongos que se han descubierto, que se comen el plástico, o cosas así. Y es impresionante cómo la naturaleza es tan generosa que nos da cosas para decir, oigan, o sea, vean, o sea, estamos a tiempo y hay maneras de evitarlo, ¿no? Ya, o sea, no se trata con esto de seguir produciendo plástico, que no importa, los hongos se los van a comer, no. Pero la naturaleza es tan generosa que ayudémosla y ayudémonos, ¿no? Porque en definitiva es nuestra casa, la tierra. O sea, de alguna manera, ¿cree que sí hay un futuro posible mejor? O quizás no mejor, pero un poco conteniéndolo a lo que está pasando en los últimos claro, años. Se ha dado también la noticia, ¿no?, de que la capa de ozono se está regenerando en ciertas partes del mundo, y son algunas noticias, claro, alentadoras. Sin embargo, hay que tener mucha conciencia en, sí, el tema de la naturaleza. Sí, bueno, yo quiero pensar que sí. Que tenemos una esperanza, y eso justamente es el trabajarlo todos, aunque sea un granito de arena, ¿no? Si yo con mi obra puedo llegar a cierta conciencia, que claro, o sea, también soy una persona que contamina, o sea, estoy pintando, estoy usando óleos, estoy usando acrílicos, y de todas maneras eso también es un poco contaminar, o sea, no sé de qué manera uno pueda dejar de hacerlo, pero tratar de hacerlo de lo menos posible, ¿no? Pero que la idea, por lo menos, nos llegue en cierta forma para tener más conciencia de eso y más conciencia del arte en sí, que el arte nos puede salvar, o sea, definitivamente. Creo que en esa medida sí se han dado grandes pasos, ¿no? Al menos hoy discutir de contaminación, de reciclaje, de resiliencia de la naturaleza, son, uh-huh, temas que hoy por hoy están ahí en la mesa. Se conversa, así se dialoga, pero fin. 20, 30 años atrás, quizás impensable. Impensable, así es. O sea, yo misma me pongo a pensar y digo, o sea, ¿cómo es posible que haya sido tan irresponsable en tal cosa, no? Y no lo veíamos, pensábamos que era infinito, y resulta que no es así, ¿no? Así es. Amigos de Cultura FM y Radio CC, esta mañana estamos en entrevista junto a Katy Vivar. Ella es artista lojana. Este primero de febrero, las personas tienen que darse cita en la Alianza de Francesa, pues tendrán la oportunidad de conocer la exposición La Diáspora de la Tierra. Cuéntenos sobre este trabajo, en temas un poco más técnicos. ¿Cuántas obras son y los formatos, la técnica que he utilizado y lo que la gente va a poder observar? Ya. Empecé con los formatos, tuve la necesidad de hacer formatos grandes, bien grandes. Yeah. Entonces son formatos, uh-huh, de 3,90 metros, casi 4 metros, que van bajando en tamaño hasta tamaños de en milímetros. Son, yeah, obras chiquititas, uh-huh, o sea, de obras enormes a obras chiquititas, porque están ubicados, porque físicamente de esa manera, seguramente van a estar ubicadas, van a colgarse de forma vertical, ¿no? Yeah. Y van a ir de mayor a menor. La sala de la Alianza es un poco dividida, pero se presta también porque tiene paredes muy grandes, para las obras grandes también, y es un espacio muy bonito también, o sea, es un espacio interesante. Estas obras son la mayoría hechas en acrílico, uh-huh, y también tengo cerámica. Son unas vasijas grandes de cerámica que van acompañadas con la obra. Todo relacionado con la tierra, todo tiene que ver con la tierra. Es más, estas vasijas van a contener agua con esporas de plantas, de flores. Y bueno, estas obras grandes que yo empecé en algún momento, fue como una necesidad de hacer, no sé, como de abrirme a algo macro, se puede, uh-huh, decir. Pero al mismo tiempo, me vino esta idea, se puede decir, de de irlo reduciendo, de irlo reduciendo por el mismo pensamiento de que se va terminando, de que va acabando. Entonces, no solamente es la idea de la diáspora, sino también físicamente la obra va disminuyéndose y va haciéndose cada vez más chiquitita, ¿no? Perfecto. O sea, claro, en efecto, la gente va a poder observar esa quizás economía de recursos que al final nos va a presentar una obra en milímetros. En milímetros, sí, las últimas obras son obras chiquititas. Uh-huh. En realidad estaba contando con las obras chiquititas, se van a más de 70 obras. Yeah. Pero lógicamente las obras grandes no son tantas, uh-huh, ¿no? Las obras chiquititas son más. ¿Y hasta cuándo estará ahí en la Alianza Francesa? Hasta el 22 de febrero. De febrero, bueno, es sí, un tiempo bastante corto en todo, uh-huh, caso. Sí. Y esta exposición quizás vendrá acompañada con otras actividades educativas, charlas, conferencias. Sí, va a haber una visita guiada, uh-huh, el de sábado 11. Ya. Ojalá nos puedan acompañar. Una visita guiada de toda la exposición. Sí. Una visita ya, guiada, sí. O sea, con explicación y con toda la cuestión. Pero claro, yo voy a estar, tratar de estar todo el tiempo allá, y quien vaya encantada de mostrar la obra, de conversar, se va a interactuar un poco, va a haber, tengo la idea de poner una obra para que el día de la visita guiada, las personas que quieran la rayen, igual que yo he rayado, o alguna cosa así, ¿no? Una construcción colectiva. Exacto, una construcción colectiva. Y bueno, el resto de tiempo pues es visita individual de cada persona, pero como le digo, yo trataré de estar allí, uh-huh, lo que más pueda, ¿no? Y esta es la primera actividad en este 2023 que se ha trazado para lo que nos queda del año. Bueno, justamente ayer hablaba con mi curador, con Humberto Montero, y le decía que bueno, luego de esta semilla que cae y que a lo mejor siembra, le digo, ya se me empiezan a formar ideas en la cabeza de la diáspora ir a otro lado por ejemplo, y no sé, veamos qué se va presentando. O sea, no me gusta planificar mucho el tema, sino que se vaya dando, porque se cuando vaya, empiezo a trabajar en algo muy establecido, pues no resulta muy duro, nada realmente que quisiera, como quisiera que se dé, ¿no? Bueno, quizás en esta exposición en la Alianza Francesa se genera otros contactos, otros lugares a dónde llegar esta claro, podría ser, por supuesto, me encantaría que pueda ser itinerante. O sea, las obras grandes es un poco complicada trasladarlas porque son 3 metros de largo por 70, son largas, claro, ¿no? Pero sí, me encantaría, porque antes de toda esta obra yo realicé mucho dibujo. Entonces tengo muchos cuadernos, tengo mucho dibujo, tintas, más o menos con el tema. Entonces yo creo que una obra en lugares donde pueda trasladarla, yo lo voy a hacer feliz de la vida, ¿no? Enhorabuena. Y para el 1 de febrero, ¿a qué horas tiene la inauguración? No sé si va a ser algún evento especial y sí, sí, la sí, gente puede asistir. La inauguración también. Claro, por supuesto, están todos invitados. Lo espero, David, por allí. Por allá me doy la vuelta. ¿A qué hora será entonces? 6:30 de la tarde. Ya. El día miércoles 1 de febrero. Y están cordialmente invitados, todos los que puedan, por supuesto, acompáñenme. Además que la curaduría está interesantísima, Humberto, creo que Humberto Montero ha logrado expresar en palabras, uh-huh, lo que yo he puesto en mi obra. O sea, le digo, es impresionante como tú has logrado sacar todo lo que yo he querido decir, y que para mí es tan difícil decirlo en palabras, porque otra cosa es diferente. O sea, no sé, hay personas de pronto, artistas, que pueden expresarlo tanto de la forma verbal, como para mí se me hace más complicado. Yo creo que lo hago más fácil, para mí es más fácil dibujando o pintándolo. Bueno, ahí tenemos entonces esta importante invitación, no se olvide. Hace un momento, en la anterior entrevista, estábamos junto a Pablo Salazar, y también él hablaba sobre la importancia de ese tipo de temas que deben ser transversales en la educación, en la formación de las nuevas generaciones, ¿no? La mirada y la mirada y el sentir que se debe tener sobre la naturaleza. Y en esta ocasión hablamos sobre esta exposición, La Diáspora de la Tierra, Lo cual también puede ser una oportunidad para que los estudiantes de primaria o secundaria se den una cita durante todo febrero y ser parte de esta exposición. No se olvide, eso va a estar hasta finales de febrero, ¿verdad? 22 de febrero. Y realmente me encantaría de lo que usted dice que vayan niños, que vayan estudiantes. O sea, yo creo que ellos son un alma pura que pueden empezar tomándolo a eso con fuerza, ¿no? Ojalá que vayan, me encanta cuando van niños. Por ejemplo, cuando hice la exposición de insectos, no se imagina a los niños cómo disfrutaron, cómo les gusta hablar del tema, ¿no? Y les encanta, y los colores y toda la cuestión. Enhorabuena, que hay sí, que ojalá. Ir, darse una, vayan, una vuelta sí, y conocer favor. De esta exposición. Queremos agradecer a Katy Villar por habernos acompañado, muchas gracias, éxitos, ustedes, y nos vemos allá en la Alianza Francesa. Claro, seguro que sí, los espero, ¿no? Muchas gracias.